como guitarra en serenata. Quiero vibrar al roce de tus manos, como canción en tus labios. Quiero ser de ti como una barca por los mares. Quiero remar mis ansias en tus olas. Quiero que estemos a solas. Quiero hacerte el amor. Quiero llenarme yo de ti y amanecerte junto a mí. Quiero que sepas que te quiero, que te extraño, que te quiero, que mil sueños ya colgué junto a ti. Ando estrenando ilusiones, colgándole sueños a un nuevo cariño. Serenata. Quiero vibrar al roce de tus manos, como canción en tus labios. Quiero ser de ti como una barca por los mares. Quiero remar mis ansias en tus olas. Quiero que estemos a solas. Quiero hacerte el amor. Quiero llenarme yo de ti y amanecerte junto a mí. Quiero que sepas que te quiero, que te extraño, que te quiero, que mil sueños ya colgué junto a ti.